cada día me das la felicidad. Vives en mi vida y me llenas de paz. La felicidad. Siento que no puedo si conmigo no estás. La felicidad. Me toma mi mano hacia el cielo y me das la felicidad. Quiero que sepas que en mi vida nunca habrá. Sepas que en mi vida nunca habrá una gran felicidad como la que me brindas tú. Es una gran felicidad que ha llegado a mi vida, es una bendición. Ahora seré tuyo por el resto de mi día, pues a ti me he entregado yo mi corazón. Tú eres mi escudo, mi Dios y mi castillo, torre fuerte. Que sepas que en mi vida nunca habrá una gran felicidad como la que me brindas tú. Quiero que sepas que en mi vida nunca habrá una gran felicidad como la que me brindas tú. Siempre en mi vida a mi lado tú estás, en el Jesús el que me cuida, que me llena más y más. Por eso hoy mi vida yo te entrego como fe y te agradezco yo por todo el amor que tú me das. Con Cristo en mi vida quiero morirme, sin antes ser suyo no quiero irme. Su amor, su corazón, su pasión, yo anhelo para estar contigo siempre firme. Muéstrame el camino que ya no quiero estar ciego. Llena hoy mi vida de tu sol y de tu fuego. Fuego, Jesús, yo te ruego. Siempre en la mañana y cada día me das la felicidad. Vives en mi vida y me llena de paz. La felicidad. Siento que no puedo si conmigo no estás. Levanto mis manos al cielo y me das la felicidad. Quiero que sepas que en mi vida nunca habrá una gran felicidad como la que me brindas tú. Quiero que sepas que en mi vida nunca habrá una gran felicidad como la que me brindas tú. Porque una gran felicidad no le encuentras en las drogas, no le encuentras en las mujeres. No le encuentras en el alcohol, no le encuentras en la vuelta de la ruina. Una gran felicidad solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús. Es ahora el tiempo, pero es para mañana. Sabes que mañana sea demasiado tarde para ti. Cosas nuevas.